Juana y las vamos a arreglar. Y aunque pesen las alfurcas, no pensamos aflojar. Por más piedras que nos pongan, no subimos de abandonar. Rodando por el camino con mi gente sin parar, aunque el viento sopla en contra, no dejamos de avanzar. Rodando por el camino con mi gente sin parar, por más piedras que se rompan, ahí las vamos a arreglar. Ya, ya. Sí, mañana no es...